desde Quilmes y para todo el mundo. Todo el mundo. Transmite Radio Box 102.9. Estás escuchando Locos por el Americano. FM, en tus oídos, estés donde estés. Desde Quito, Ecuador, con Locos por el Americano. Un fuerte saludo desde Quito. We'll be right back.

Hola, Palma. Era hora que hagas el programa, ¿eh? Te tuviste que bañar, hija de puta. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a Locos por el Americano. Aquí por Radio Box 102.9. Hasta las 17 te vamos a estar haciendo compañía con esta muy buena música. Vamos a estar recorriendo todos los boliches de Buenos Aires. Vamos a estar recorriendo mentalmente, ¿no? Ya que no se puede bailar, no se puede ir a ningún lado. Vamos a traer a nuestras mentes aquellos viejos tiempos donde nosotros podíamos salir sin ningún problema. Por fin, sí, Silvio, hago el programa. Es lo que pasa que estuve con muchísimo trabajo, gracias a Dios. Y no me daban los tiempos, me corta un poco el horario. Pero ya nos vamos acomodando, ya nos vamos organizando. Y también me tuve que bañar. Hacía como 20 días más o menos que no me bañaba, ¿no, Car? Comunicate con nosotros al 11-64-00-70-47. Ahí nos podés dejar tu audio o mensaje escrito. Acordate que si querés escuchar el programa sin interrupción, porque estamos saliendo por mi Facebook personal, que es de Karina Lilia Palma, pero a veces el Facebook se pone la gorra y nos corta al vivo. Entonces bájate la aplicación a tu celular, vas a Play Store o App Store, nos buscás como Radio Box 102.9, cliqueás y ahí nos vas a escuchar. Vas a escuchar todo el programa completo. Si no, también lo puedes hacer mediante la www.fmradiobox.com. Estamos en todas las redes sociales, ¿eh? Tenemos Instagram, Twitter, la www. Nos podés escuchar por donde vos quieras. Siempre nos buscás como Radio Box 102, como Radio Box FM, y ahí nos vas a encontrar. Estamos tratando de poner más tecnología, más de la que la radio tiene, ¿eh? Radio Box tiene tecnología digital. Nosotros vamos a tratar de poner un poco más Twitch. Vamos a ver si podemos hacer por Instagram también. Y por TikTok. Ah, los viejos TikTokeros. Hola, Mimi de Wilde. ¿Cómo estás, madre? Buenas tardes, dice ella, Cari, Carlos. La musicalización, como siempre, la de todos los jueves, el señor Carlos Alberto Espíndola. Hola, buenas tardes a todos. El señor Jorge Cepes La Vinci también está del otro lado. El señor Silvio Maciel también. Liliana Báez, buenas tardes, hola. Luisito de Aedo, ¿cómo estás? Luis Alvarado. Buenas tardes, Cari Carlos, dice ella. Luis, Luisita. Tenés razón, Jorgito, y por la noble Siete Mares. Yo no lo conocía ese. We'll be right back. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Dice el señor Silvio Maciel que el jueves que viene, viene. Hoy se le complicó, para que no digan de que tiene miedo de venir a la Vox. Tenés la entrada bloqueada acá. Yes, I was there. Hola, buenas tardes, Marian Etel Ferreira, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicos, dice ella. Muy buena música. Dice Silvio Maciel que todavía no le pagaste el tema de Tyson. Sí, algo nuevito. Hace unos días sacado del horno. El tema de OBK, Siempre Tú, hecho por el señor Roy Ramírez Roa. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Guillermo Alfredo Montero, ¿cómo estás? Hola, locos, dice ella, ¿cómo andan? Dice, musiquita nueva, dice Maciel, sí, musiquita nueva. Claudio Daval dice, a ver que se me fue. Hola amigos, dice. Buenas tardes, Luis García, ¿cómo te va? Otra musiquita nueva, Maciel, escuchá. Como apareció el señor Guillermo Alfredo Montero, dice Silvio Maciel, bueno, no empecés con los Tano, ¿eh? El señor Claudio Daval dice, falta mucho para vernos en las pistas. Y está complicado, Claudito. Ahora sí. Claudito, cruzamos el riachuelo, está la autopista, el autódromo ahí. ¿Eh? Unas pistas terribles. Y está medio complicado, porque viste que a pesar de que nos pongamos la vacuna, tenemos que seguir cuidándonos igual, porque la vacuna nos protege solamente de que tengamos, de que se nos complique si nos contagiamos. Araceli, ¿cómo te va, Ara? ¿Cómo estás, Araceli Germán? Nos está viendo, un abrazo enorme para vos y para tu esposo. Nosotros estamos muy bien, Ara, gracias a Dios. Invictos todavía. El señor bombero loco está del otro lado, Aníbal Blanco, le mando un besote grande. Un besote grande para Marcelita. ¿Vos cómo estás, Sara? Aníbal, hola Cari, Carlos, muy buenas tardes, estamos con Marce, sí, ya me supongo que sí, fieles ellos siempre, todos los jueves. Ya nos vamos a juntar para ir a comer, ¿eh? Buenas tardes Cari, Carlos, Espíndola, ¿cómo estás? Dice la señora Daniela Karina Iacono. Hola Cari, ¿cómo estás, tocallita? Selmita Padel también está del otro lado. Dice, hola Cari hermosa, hola Cari, Carlos genio. Dice, ¿cómo están? Claudito Daval, que si sigue pasando el tiempo vamos a tener que ir a bailar con bastón. ¿Te imaginas? Con bastón, en silla de ruedas. Cama ortopédica, todas esas cosas. Con pañales. Besos para ustedes también, dice Ara. ¿Sabes que no me acuerdo el nombre de tu marido, Araceli? Sí, tenés razón. No quise meter la pata. Yo digo, era Oscar, Osvaldo. Pero no estaba tan equivocada, no estaba tan ida, ¿eh? Un besote grande para Oscarcito. Sentirme muy grande. ¿Cuánta gente? Hoy no tomé nada y veo el cartel al revés. Al revés. ¿Cuántos cuentos, cuánta compañía? No, lo estás viendo bien, tenés que leer de atrás. De derecha a izquierda. No, de izquierda a derecha. Lo que pasa es que se ve mucho mejor, más nítido de este lado, porque la cámara de del teléfono de Carlos está como él. Está bastante rayadita y como es un celu bastante viejo también. Se ve feíto. El Nokia 1100. El que tiene la viborita. Pensar que nos entreteníamos con tan poco antes, ¿no? Hola, muy buenas tardes, soy Sol. Estoy escuchando Radio Box, muy buena la música, dice ella. Pues tal vez tenemos que crecer aún. Son excusas, son evasivas. Si te busco, tú te escondes, luego vuelves. Como te quiere. Hermoso tema, una historia importante, dice Cariácono. Un caño, ese modelo, dice, de Nokia, dice Aníbal. Sí, la verdad que sí, que eran un caño. Una vez se me cayó en un balde con agua. Yo no me había dado cuenta. No sé, estuvo como un día entero. Yo buscando mi celular no lo encontraba por ningún lado. Cuando fui a tirar el balde, cae el celular. Oh, yo lo di por perdido, ¿viste? Al teléfono, ya, que no funcionaba. Bueno, lo abrí, lo desarmé todo, lo dejé al sol unos cuantos días, lo vuelvo a armar, lo enchufo, lo prendo y andaba, funcionaba lo más bien. Increíble. El Nokia, el Motorola, eran cañazos. El Motorola se me cayó abajo del tren. Se abrió todo, pero seguía vivo. Con razón llamé a esos números, dice, manda un número de teléfono y me atendieron en Jujuy, dice Cepe. No, Cepe, no puede ser, porque siempre tuve el mismo número. Dice Cari, estás muy linda hoy. Eso es porque me estás viendo de lejos, Cari. Ponete bien los lentes y vas a ver. Y Aníbal, más o menos, los míos tienen que venir con salvavidas. Yo soy un desastre con los teléfonos. Un desastre, un verdadero desastre. Yo tengo un enano en mi casa que me esconde todas las cosas. Me cambia las cosas de lugar y toda esa, y todo eso. ¿Sabes cuántas veces perdí el teléfono? De apurada nomás. Las dejo abajo de las telas, todo. No lo encuentro nunca más. Es verdad, se me había perdido el celular nuevo. Y como estaba separando el trabajo por color, yo digo, habrá quedado dentro de unas bolsas y tenía como 500 buzos para hacer. Ya va a aparecer. Y Carlos decía, no, tengo que comprar otro teléfono. Pensó que lo había perdido. Pero le digo, no salí en todo el día de mi casa. Tiene que estar acá dentro el teléfono. No puede ser que se haya perdido. El enano. La enanita. Yo le decía a Carlos, pero estoy segura que yo lo puse a cargar. Yo lo puse ahí, estaba ahí. Y sí, lo había puesto a cargar y mi nietita lo agarró y como estaba sin batería, lo puso abajo de la máquina y, bueno, no se veía. Cuestión que estuve todo el día sin celular. No, no conocía el Nokia, no, el Noblex 7 Mares. Sí, lo conocí. Lo conocí porque lo tenía mi abuelo, tenía una reliquia. Yo creo que hasta el día de hoy todavía esa radio existe. Porque mi abuelo falleció y quedó en la casa de él. Y ahí está viviendo mi tía. Así que yo creo que debe estar todavía ese... esa radio. Impecable la tenía mi abuelo. Y esta es otra. Ahí está. ¿Eh? Esta es la Dos Mares. La Siete Mares es más grande. Era más grande y más cara encima. Esta es la mitad, salía la mitad. Ah, porque dice que los números que aparecen en pantalla están al revés. Yo te digo, 11-64-00-70-47, ese es el número de que estás viendo al revés. No, todavía no terminé, no me lo saqué. Sonó re mal esto. No me lo saqué. No me lo saqué, no terminé. Karinita Diácono dice, no, mi vida, uso lentes, por eso te digo que estás muy linda. Me dijeron el otro día, ay, me pongo rojo. Grande, Carlos, con estos temas me fascina, lo tengo de tono en el WhatsApp. A este tema, es hermoso, muy dulce. besote grande también para Patricia Forzano, que nos está escuchando. A Graciela Leiva también. Beso, Grac. Tanto tiempo que no nos vemos. Patricia Forzano, saludo al gringo. Al cumpa. Gracias, Cari, por compartir el vivo. Faccio solo benzina, metto in moto e poi via. L'autostrada è davanti, questa notte è già mia. 900 chilometri di malinconia, io mi sento a pezzi quando non ci sei. No che non mi fa bene litigare con te, perché poi sei più forte, reggi meglio di me. Il telefono spento, che rabbia se fai così. Te ne dico quattro quando arriverò, ma poi so che ti dirò. Io ti amo, amore mio, vedi sono sempre io a chiedere scusa e non provo a difendermi. Sai che io non so arrendermi, affanni per un sguardo che mi fa morire quando tu ti arrabbi con me, e poi dammi un bacio che io non ne posso più. Te mando un bacio. Dice Patri, hola chicos, gracias Carlos, le mando tus saludos. Al castello di Roma quanta nebbia che c'è. Y este tema se lo dedicamos para el señor Guillermo Alfredo Montero, que ama a los Tano. Ho provato un discorso que no ricordo più. Tanto fa lo stesso, indovino già alla fine come andrà. Io ti amo, amore mio, vedi sono sempre io a chiedere scusa e non provo a difendermi. Sta piovendo a finì e dai non farmi stare dietro la tua porta chiusa, sai che io non so arrendermi. Affanni per un sguardo che mi fa morire quando tu ti arrabbi con me, e poi dammi un bacio che io non ne posso più. Hola Karina, hoy sí, qué lindo escuchar buena música, sigan así, cariños para todos. Cómo se extraña la pista de baile. El señor José Acosta, gracias José por estar del otro lado. Todas las épocas, todas. La verdad que sí, que se extraña, ¿eh? Se extraña salir un poco, distraerse, bailar, compartir con amigos. Más y más y más y más, me acuerdo más de ti. La señora Ana María Cangazo está del otro lado, dice: buenas tardes, chicos. Hola, Ana. Más y más y más. Un beso para vos, para tu marido. Escucha, Ana, todo lo que a vos te gusta. ¿Cómo comparar lo que siento yo por ti? Pero tengo que aceptar, nada gano con llorar. ¿Cómo pudo esto pasarme? Me pregunto. ¿Qué manera de perder? Buenísimo, dice Ana, y lo estamos bailando, qué lindo. Esa es la idea, de que ustedes también puedan compartir desde su casa un baile, un mate, acompañado de nosotros. Y por supuesto del artista principal, la música. Más y más, me acuerdo más de ti. La música es la protagonista de todos los jueves a partir de las 15 hasta las 17 horas acá en Locos por el Americano. Más y más y más y más, yo pienso más en ti. No hay ni cómo comparar lo que siento yo por ti. Pero tengo que aceptar, nada gano con llorar. ¿Cómo pudo esto pasarme? Me pregunto. ¿Qué manera de perder? Más y más, me acuerdo más, pero nada sé. Hoy volver con el amor de ayer. Dice Patrick que está bailando sola. Unos cuantos deben estar bailando y volando con estos temas. Solitos en sus casas. El tema es pasarlo lindo. Si lo estás disfrutando, bailalo sola. Agarrá al gatito. Al rubio ese que tenés hermoso. Yo tengo una novia para ese gatito. No, dice. El padre celoso dice que no. Queremos hoy volver con el amor de ayer, pero es imposible regresar. La vida nos cambió. El loco este me rasguña toda, dice. Debe ser que todos los gatitos rubios son así, porque vos sabés que la mía también es re anti. No, no le gustan los besos, no le gustan los mimos. La trato de alzar y no hay caso, Ya que la tengo desde muy chiquitita, pero no, no. Re asquerosa. Cuando ella quiere, nomás se acerca, te pide mimo. Pero si no, ni bolilla da. Vos sabés que ni siquiera para pedir comida se acerca o llora. No, es un monito, dice. Me siento solo. También, ¿qué le puedo pedir, pobre animal? ¿Con quién? ¿Quién la crió? Es igual al abuelo, tiene la cara de Silvio Maciel. Ahora navego en los mares y surco los cielos. Le mando un besote grande a Alejandro Di Tomaso. Dice, hola, ¿cómo va? Acá andamos bien, muy bien. Compartiendo un rato de música. Acosta dice, excelentes temas, vamos. Besote grande para Juan Soria, que también está escuchando. Dice, hola locos, qué lindos temas. Hablo a tu manera, pero quiéreme, que me desespera. Fui testigo del dolor, fue tu cuerpo en mi dejó. Es hermoso el tema del morrondés, dice Karina Diácono. Sí, viste, Cari. En castellano lo pasaste, ¿no? Amame, hablo a tu manera, pero quiéreme, que me desespera, porque muero por tu amor. Anhelo tu calor. Amame, hablo a tu manera, pero quiéreme, que me desespera. Fui testigo de Patrick, que ella lo domó al gatito, pero igual dice no le gusta bailar. Bienvenido, Pachorra Ramón. Buenas tardes, ¿cómo estás? Escucha la fuerza que tiene este tema, ¿eh? Bien arriba, vamos. Subí el volumen, rompele los oídos a los vecinos. Dice el señor Aníbal Blanco, vamos con estos temas, Carlito, dibuje con esa consola. Anda medio mal el botonito, se sube y se baja solito. Qué lindos temas, dice Patri. Bailando, Aníbal. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bájate la aplicación en Play Store, Box FM 102.9. Box FM, en tus oídos, estés donde estés. Estás escuchando Locos por el Americano. Hola, Cari, Carlos. ¿Qué tema? Dice Serena Tatiana. Hola, Cere, ¿cómo andás? Tanto tiempo andás perdida, ¿eh? No me contestás los mensajes, te llamo, no me contestás tampoco. Besos, Cere. Acá están como locos en el Facebook, están todos bailando. Dice, ay, Dios mío, dice Cari. Giselle también nos está escuchando. Hola, Gise, ¿cómo te va? Jorge La Guarda también nos está escuchando. Hola, Adri, ¿cómo estás? Te perdiste todos los clásicos, Adri. No sabés los clásicos que pasó hoy, Carlos. Hugo Guzmán. Hola, chicos. Los engancho un ratito recién llegando al trabajo. Ah, del trabajo. ¿Llegaste? ¿Estás trabajando? ¿Cómo es el asunto? No entendí. Lo que pasa es que soy media lela yo, ¿viste? ¿Qué tal, Cari, Carlos? ¿Cómo están? Dice Adri. Estamos bien, Adri. Gracias a Dios. Gabrielita Espósito también nos está escuchando. ¡Hola, Gaby! Feveri Motor Sport dice, hola, locos, lindo, acá volviendo del COVID. Ya mejorando, la pasé mal, pero ya recuperándome. Abrazo a los dos. Ah, no. Vos sabés que me parecía raro. Que hacía rato, yo decía, Peveri no se conecta, qué raro, decía yo, él está presente todos los jueves. Así que bueno, Peveri, mucha fuerza desde acá, te mandamos. Poné a full esta música y vas a ver cómo enseguida te recuperás. Dice Cere, amiga, perdón, te adoro, andaba media colgada. No sos la única, ¿eh? Te mando un abrazo, Cere. Te quiero un montón también. Adriana Raquel Sayago dice, ¿cómo andan, chicos? Antonia, Adri, presentes, como siempre, temazo. Hola, mi reina bonita. ¿A quién a mí me decís? Dice Adriana Raquel Sayago si queda de chapa algún clásico. Al final, ya estamos casi las 17 horas, ¿eh? Estamos a 35 minutos de la hora 16. Hasta las 17 nos quedamos porque si no después viene el señor del rock and roll. Y como es heavy, es jodido, le tenemos que entregar el programa horario, ¿eh? Ahora no nos podemos quedar una hora más como hacíamos antes, que nos quedábamos una hora más, hacíamos lo que queríamos. Ahora no, tenemos que entregar el programa horario. Si llegamos, te pasamos algún clásico, pero estuvo una hora, Carlos, pasando prácticamente casi clásicos de todas las épocas, Adri. Estaba re lindo como para que vos te lo apretes a Antonio ahí, lo agarres en un rincón. Y bueno, después, lo que sigue ustedes ya saben. Dice Adriana, ¿te acordás cuando al final del boliche te pasaban un lento para el chape? No te pasaban un lento para el chape, te pasaban un lento para que te rajes, como para que no sigas el bailongo. El bailongo. Era re moderna la chica. Ana no se conectó antes porque estaba ocupada, dice, recién paré un poquito y me conecté para escucharlos. Parece, le vamos a pasar un temita, uno solo nomás. Al señor Roy Ramírez Roa, que lo hizo muy amablemente para nosotros. Hoy salía el pack número 6 a la venta del señor Roy Ramírez Roa. Si querés alguno de estos temas, te comunicas con él por mediante Facebook y se lo pedís, te lo mandan al toque. ¿Vas a pasar el de Daniela Romo, el que mandé a hacer? ¿Que le dije que me haga? No lo bajaste. Si estoy aquí, si cuando termine, por favor, pasa por la oficina. Mañana le llega el telegrama. Queda despedido. destinado. Yo, ¿cómo estás? Pregunta estúpida. A mí el amarte me vuelve previsible. Hablo poco, es extraño. Pobre, dice, tenemos que laburar, si no, no hay billuya. Dice, sí, pero a mí que estuve como trabajando como esclava toda, hace como 20 días que estuve. Un poco más pegada a la máquina. Si no trabajo, Carlos me echa. Está hecho un 840, Carlos. Ya sos parte de la máquina, Cari, dice Adri. Hace rato que soy parte de la máquina, hace muchísimos años. Lo que pasa es que estos años, hace un par de años que había despegado un poco. Siempre trabajé, nunca paré. Pero de la forma que estoy trabajando ahora, hacía un montón de tiempo que no trabajaba. Bueno, el Día del Padre me obligó a trabajar muchísimo. Suena bárbaro, dice Cari Iacono. Demos gracias, es una bendición trabajar. Sí, no me quejo del trabajo, ¿eh? No me quejo para nada. Estoy re contenta. Last time that I saw your face, I was happy in the heaven of my warm embrace. And you cried when you came. Estamos a 48 minutitos de la hora 16. Ya viene el señor de siempre rock and roll, el señor Ricardo Maidana. Así que no te vayas, quédate con la programación de Vox 102.9. Nosotros así nos vamos con estos temas clásicos que han pedido. Sí, todavía falta, pero cuando me quiero acordar ya tengo que cerrar y me tengo que despedir a los fuetes. Les deseo un buen fin de semana para todos, que la pasen lindo. Como digo siempre, gracias por dejarnos entrar a tu casa, a tu trabajo, o así estés viajando, en donde estés. Gracias por hacernos compañía desde el otro lado. Así se nos va yendo un jueves más, compartiendo junto a ustedes Locos por el Americano. Noemí de Wilde dice, hermosa compañía, gracias, los quiero mucho, dice Adri. Nosotros también, Adri. A no olvidarse, a no relajarse, a seguir cuidándonos. Así dentro de muy prontito nos podemos reencontrar todos. Patricia Forzano dice, gracias chicos, un abrazo. Gracias por esos temas. Será la próxima, Ana María Cangazo. Gracias a ustedes, dice Adri. Son unos genios y por sobre todo excelentes personas. Gracias, Adri. Alex de Wilde está conectado. Hola, Ale. Llegaste un poco tarde al bailongo. Viene a tomar el último trago de whisky a la barra. Aníbal Agustín Blanco dice, tengan ustedes muy buen fin de semana. Aguante Locos por el Americano. Araceli Germán dice, hermoso, Cari, besos. Fratello amico perduto, guardaba siempre lontano. Dice Claudio Villalobos, hola Claudito, ¿cómo estás? Dice él, Alex de Wilde pide cualquier cosa. Te va a pedir que pases una polca. Y sí, viste, y más cuando vienen ya de otros boliches que también medio copeté. Ya no tienen oído, no tienen gusto. O por ahí pide los del bohío, qué sé yo. Serena Tatiana dice, totalmente de acuerdo con vos, Adri. Son excelentes personas. Ay, bueno, che, que me pongo colorada. Hermosa despedida al día de hoy, dice Temones, Adriana. Un saludote grande para Antonio, Adri. No lo saludé, Antoni. Luna que talla la estrada. Poi mi scrisse, ragazzo, ti avevo detto le luci, le donne, macchine enormi. Alex de Wilde dice, yo pido algún tema de Barbacena. El Carlos pide lo del barrio, ¿eh? ¿Cómo es? El hermano barrio. Sare pasado como un dio. Y Silvio Maciel se lo pasa, lo más lindo que se lo pasa. L'America ancora aspettava il suo tío. E a 18 anni è ritornato lui. Antonio está afilando un hacha para Claudio Daval, dice. Ojo, no. Ay, Dios. Ojo, no se la afile mucho, por la duda, Les mando un abrazo enorme, dice él. Gracias, Anthony. Lasciando questa frontiera. Bueno, queridos oyentes, así nos vamos, disfrutando de los clásicos del señor musicalizador Carlos Espíndola. Nos estamos encontrando el jueves que viene, si Dios quiere. Un abrazo enorme para todos. Aquí quien les habla, Karina Lilia Palma. Y la musicalización a cargo del señor. Muchas gracias a todos y buena semana. A cuidarse. Carlos Alberto Espíndola. Abrazo para todos. Escúchanos por www.radiovox.com.